Pero la voz de la verdad estuvo anunciando a las naciones el regreso de Cristo. Pero los hombres no quisieron escuchar la voz de la verdad y ahora se encuentran en la gran tribulación. Prepárate. Y en el libro, gran tribulación. Prepárate. Prepárate, prepárate. Radio Rey de Gloria, la estación de las buenas noticias, 1140 AM. ¡Aleluya! ¿Cuántos saben que el Señor es grande? Dígalo conmigo, Señor, sabemos que tú eres grande. Y tus maravillas son grandes. Lo declararemos entre los pueblos para tu gloria. Aleluya, aleluya. Vamos a aplaudirle fuerte al Señor. Todos. Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre. No es solo programar música y hablar. Es un arte. ¿Quieres saber cómo? Escúchanos. 11:40 AM.